Doctor Raúl Cabral, gracias por recibirnos. Bueno, un mes de febrero con actividades de salud. ¿Qué nos puede informar, doctor? Gracias por recibirnos. Buenos días. Buenos días. Bueno, si bien nosotros trabajamos en el ámbito de salud todo el año, este mes de febrero hemos ya iniciado el trabajo de todo el año, que comprende varios aspectos que tienen que ver con los CPS, con fortalecimiento en los hospitales y básicamente empezando el año con la atención de las vacunas, toda la parte escolar, así que bastante importante. Y además empezamos a realizar los consultorios correspondientes que tengan que ver con los especialistas que viajan al interior de esta zona y que desarrollan una actividad bastante importante porque tenemos de todas las especialidades prácticamente que viajan a los distintos lugares que a veces no tienen el acceso que pueden tener acá con el Hospital Central o con nuestro centro. Por ejemplo, les destaco el laboratorio de Nonogasta, que ya está trabajando, pero ya va a trabajar en un 100% en los próximos días. Ese va a contener toda la zona sur, o sea que directamente a Chilecito no hay necesidad de venir, se descomprime el Hospital Elías Herrera Mota. Y en los próximos días estaremos inaugurando acá en la zona un centro importante por los aparatos. El centro es chico, pero es importante, que tiene que ver con todas las hormonas que se tienen que hacer, se van a hacer acá directamente. Ya tenemos el aparato, tenemos todo. Lo que sucede es que son tiempos que requieren determinadas cosas específicas en las partes edilicias que se están realizando. Doctor, justamente significa que a partir de lo que ha sido quizás el receso para parte del personal ya se normaliza a partir de este febrero, como le decía, durante todo el año con las actividades en todas las zonas sanitarias. Efectivamente, porque entre enero y febrero tenemos las vacaciones y bueno, hoy este mes de la chaya, la verdad que venimos trabajando bastante, pero más que todos los centros asistenciales. Pero la parte de atención primaria de la salud, que comprende la zona sanitaria, que tiene que ver con la atención, con la promoción, con la prevención, desde esta semana ya se empezó a realizar punto por punto. Estamos, qué sé yo, no sé, Mallygasta, Pituil, Anguinán, y bueno, vamos a fortalecer determinados centros con. Por ejemplo, tenemos que cambiar algunos vehículos, que en los próximos días estaremos cambiándolo también, así que bastante importante el trabajo. Hablando de los vehículos, se terminó el año entregando una ambulancia realmente muy importante en Vichigasta. ¿Ese tipo de actividades, trayendo móviles, ambulancias, se va a seguir? Sí, próximamente tenemos el hospital, también tenemos en Anguinán. Y vamos a fortalecer Huanchín, que teníamos algunos problemas. También la parte que tiene que ver con la odontología, con la atención, los agentes sanitarios ya están trabajando a pleno en todos los eventos. De hecho, en cada evento que haya, ustedes van a ver nuestra presencia, que se hace de dos puntos de vista: la atención de determinados controles, pero a su vez la prevención, porque nosotros tenemos que tener bien en claro eso, prevenir y promover todo lo que tiene que ver con la salud. Doctor Cabral, hubo una reunión entre usted, la ministra, la intendenta Silvia Gaitán. ¿De qué se habló en esa reunión? Bueno, la reunión es una reunión informativa de trabajo, porque la intendente está muy comprometida con nuestra sociedad y trabajamos en conjunto. Las partes que trabajan en forma separada son partes estancas que no ayudan. Acá tenemos que trabajar todos para todos. Ni el hospital, ni la municipalidad, ni la policía, no sé qué otro, ni siquiera las escuelas son independientes. Tenemos que trabajar en conjunto porque en determinados momentos nos necesitamos todos. Y si lo hacemos desde el principio, la verdad que es muy importante. Doctor Cabral, nuevo hospital de Chilecito, ¿cómo marcha el proyecto? Bueno, tengo entendido que hay gente ahora ya en Buenos Aires para darle la respuesta final a determinados requerimientos que hay, pero están avanzados bastante rápido, digamos, estamos esperando de la Nación. De la Nación, ya que usted me dice, también recibimos una serie de programas que nosotros no podemos dejar de trabajar y ahora lo estamos fortaleciendo, que tienen que ver con toda la zona, digamos, más que todo de la zona y no del hospital, porque tiene que ver con la parte de prevención más que de asistencia. Doctor, usted hablaba recién de vehículos, ¿cómo está el parque automotor de la zona sanitaria, especialmente el tema ambulancias? ¿Cómo está ese tema? Estábamos reponiendo, tenemos algunos déficits, pero ahora salimos a respaldar a todos los lugares que hacen falta. De hecho, un fuerte apoyo del Ministerio de Salud, encabezado por la Intendente y por supuesto por nuestro Gobernador Casas, que este tipo de situaciones las contempla inmediatamente.